ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras. Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimientos? ¿Quién tenga un beso que dar? Que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue. Y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar a una frase esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llegando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimientos? ¿Quién tenga un verso que dar? Que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no.